Lo que sigue es un material que corre riesgo de extinción. Canciones que fueron descatalogadas o nunca editadas en CD. Esto es rescates.rock.com.ar. Luego de la separación de Serú Girán, el baterista Oscar Moro convocó a su amigo Beto Satrani, ex bajista de Jade y de Raíces. El proyecto duró casi 2 años y dio como resultado este disco, bautizado simplemente Moro Satrani. Llamaron a varios amigos para la grabación del trabajo, como Spinetta, David Lebón y Charly García, en su tema ¿Cómo me gustaría ser negro? Esto fue rescates.rock.com.ar.